Me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio para curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadenas y tu engaño me trae mal herido. Porque tú te burlaste en mi cara mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa, no más, por tu culpa, ya mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más, por tu culpa, ya mi vida perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. ¡Ahí te va, primolito! ¡Hola, compa! Yo no sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino, ni por qué fui a caer en tus brazos a entregarte mi amor, mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca has entendido, quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, no más, por tu culpa, ya mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más, por tu culpa, ya mi vida perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu